Gastronomía masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Arranca Cumbia Masiva, el quinto programa, me parece que es, no me estoy equivocando, sí, no sé. Pasamos el mes. Qué bien, pasamos el mes. Cumple mes. Feliz. Aplauso para todos y todos. Saludamos desde aquí a todos y todas los que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte. Presento a Belén Garuti. Gracias, Sebastián Ovalle, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Regia. Muy bien. Regia. Cansada igual. Viajé todo el día, todo el tiempo parada en el tren, loco. Bueno, eso. No me gusta. Y sí, es complicado. No, está mal, voy a llevar una sillita, una reposera para poner en la mitad del vagón. ¿Hay lugar ahí en la mitad del vagón para sentarse? Sí, si no, me siento. Listo. Y del otro lado estaba Mariano Félix, que ya se escucha ahí la voz un poco. ¿Cómo les va? Yo no me escucho. Bien, ¿no eso te sí, ¿no te escuchás? Ah, mira, no escucho, debe ser por los auriculares. Si no, ya te llama, alguien te va a llamar. En las redes está Kimei Figueroa, que ya está ahí tecleando y metiendo todos por el Facebook. Y del otro lado, quien está operando es Juan, así que le mandamos un abrazo. Comenzamos otro Cumbia Masiva con muchas ganas, con esta primavera que se quiere hacer ver, que está un día nublado, un día calorcito. Hoy sorprendió, hoy hizo frío. Sí, la mañana estuvo fea. Sí. Pero ya ahora está... Va queriendo. Sí, ahora sí está linda. A mí me está matando la garganta un poco, así que en ese sentido como que... Bueno, pero te hace jodida. La voz más piola. Más piola. Digo, tenés la voz más piola para la radio. Tenemos consigna, ¿no? Tenemos una nueva consigna, como siempre. Esta es compleja. Muy difícil. Esta es recontra complicada. Cada vez nos ponemos más jodidos, se podría decir. Sí, creo que sí. Creo que está... Y porque, viste, como arrancás con la consigna más fácil, que son las que te salen dentro de toque, y después vas empezando a buscar así cosas más... Complejizamos a nuestros... e interrogamos a nuestros oyentes. Exactamente. Así que, bueno, la consigna del día de hoy, de la tarde de hoy, es... Cha-chan, cha-chan. Cha-chan, cha-chan. ¿En qué año se estableció en la Argentina el impuesto al valor agregado? Mal conocido como... IVA. Mal conocido no. Bien conocido. Conocido, claro, bastante conocido. Sí, bien conocido. Bien conocido, mejor conocido. Y bueno, ¿qué se ganan? Se ganan una... Una promo. Una promo, uno de qué pizza cooperativa, que son tres pizzas. No es cualquier premio, son tres pizzas. Un montón, sí. Es un montón. Son pizzas para hornear. ¿Qué pizza cooperativa dónde queda? Quedan 358-59, diagonal 79. Bueno, ahí te tiré todo, ¿viste? Exacto, ahí pueden. Igual ahí siempre les pasamos el link del Facebook para que lo llamen, les pidan pizzas si es que no ganan el premio. Y se ganan tres pizzas: una musa, una napo y una fuga. Una especial. Napo especial. Y bueno, y mozzarella. Mozzarella. Hay algo que me falta más. Estamos complicados, ¿no? Está durísimo la tarde. Y nos pueden llamar, Mariano, a nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos, que es el, acuérdense, 54221. Se llaman desde el exterior o del resto del país. Y 451-6917. El correo de la radio lo seguimos diciendo por si quieren comunicarse con la radio. Porque para decirlo. No lo leemos, digamos, no, los correos esos. Radio Futura FM. No, Radio Futura no. Ay, sí, con Radio Futura, perdón. Que lo venga a sacar. Seguridad. Retírelo. Yo aparte leo lo que leo el cartelito y mi mente va para otro lado. Lees lo que querés. Así no va más. Un error más. Esta es la tercera multa. Me quiero la Radio Futura. Esto quiere decir. O me aumentan el sueldo. O te pagan un sueldo en realidad. No. Bueno, nos Radio puedes mandar Nauta, FM. Vos estuviste mucho tiempo en Radio Futura, me contaron otro día con Martín Obregón en un programa de radio. Exacto. Estuve investigando tu Rodo vida. Rodo y Martín Obregón, Mariano Feli. Imagínense ese trío. Uy, chao, sí. Desastres de mañana. Radio Nauta FM @gmail.com. Yo vi que lo leía y digo, estamos mal. Bueno, y nuestra página para que nos escuchen, para que pongan, para que nos busquen ahora en vivo por internet, es radionautafm.wordpress.com. Y bueno, nuestro Facebook, que es Cumbia Masiva, ¿sí? Ahí buscan, sean nuestros amigos, y ahí le pasamos la data, lo que estamos haciendo, la columna, minuto a minuto. Que el otro día cosas. El botón de José Carlos Facebook nos pidió que, viste que te piden que seas supuestamente como una persona, ¿no? No, ah. Había trabado la página. ¿En serio? Sí, sí, porque no sé, te piden que te personalices, no sé, de una manera. Claro, porque saben que no somos personas. Claro. ¿Y lo hicimos? Y lo tuve que hacer, sí. ¿Y cómo que somos? Si no, no, somos lo mismo, cumple masivo, pero les cuento preocupado. Así porque seguro alguien nos denunció. Buches. Bueno, hablando de buches. ¿Qué tenemos? También vamos a tener una columna especial que no me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás el nombre? La columna se llama Dueños del Pabellón. Vamos a tener una entrevista con, que es de cumbia. De cumbia. Vamos a tener una entrevista también con una socióloga, Flora Partenio, que nos va a hablar de un poco del vínculo entre la economía y el feminismo. Tenemos un montón de cositas, así que vamos a seguir. También vamos a tener la parte económica de Mariano, que va a estar ahí. Todavía no vamos a decir qué, para que esperen y para que escuchen. Y para ver si llegamos. Eso no se dice. Eso. Anda Radio Futura. Bueno, vamos con el primer tema, así bailamos un poco, descontracturamos. Dale, va, va, arranca. En ese sentido, vamos con Flor de Piedra, Gatillo Fácil. Gatillo fácil, te gritan al pasar. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil, nunca vas a pagar, porque sos ganas ratín de la federal. Gatillo fácil, te gritan. gritan al pasar. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar. Porque sos gana rati de la federal. Porque sos gana rati de la federal. FM 106.3, Radionauta. Continuamos y estamos en la columna de cumbia titulada Dueños del Pabellón. Los dueños del pabellón. Aquí con la presencia de Kimei Figueroa a la cabeza. ¿Cómo le va, Kimei? No, a la cabeza no, al costadito. Al costado. De la mano. De la mano. Together. Bueno, Kimei, ¿cómo andás? Bien, vos cansada, me dijiste. Estoy cansada. Bueno, pero pum para arriba, salió el sol. Sí, aquí estamos. Bueno, tenemos una columna muy interesante, me parece, el día de hoy. Que queremos corrernos esto, lo que vos decías de la estigmatización de los cumbieros, sí. Para hablar un poco, bueno, contando igual la realidad de algunos muchachos que cantan cumbia. Sí. Pero bueno, no los queremos estigmatizar, pero queremos tirarles algunos datos de algunos cantantes de cumbia. Claro, la idea es contar un poco la relación que ha tenido los cantantes de el fenómeno este de cumbia villera. Exacto. Cuando digo fenómeno parece una socióloga. Socióloga, no, este. Socióloga. No quiero serlo, pero es eso, ¿no? La relación que tuvo la cumbia villera con la policía. Así que es. Desde los medios de comunicación siempre también los mataron, la policía también los ha matado. Pero, las mató literalmente la policía. Que, literalmente, claro. Claro, los medios. Sí. Y uno de los casos más reconocidos que ha tenido más problemas con la ley es el del Pepo. El Pepo de los Jedes. Pepo de los Jedes. Pepo de los Jedes, que ha sido bastante pesuti. La canción de Quiero que Jedan los Jedes. Esa es la más conocida que todos se nos viene a la se cabeza. Se te van a acabar los berretines de verdura. Ese es del complicado. Pepo. Que bueno, Pepo era muy amigo de Pablito Lescano. Incluso producían la banda ellos juntos. Ajá. Pero en el 2008, Pepo cae preso por primera vez. Uy. Sí. Había sido acusado por robos, asaltos. Digamos, estaba complicado y cayó en 2008 presum. Y cae preso por robarle, fue un hecho que te causó un poco de gracia. Muchas gracias. Por robar a un vecino coreano en Las Flores. Sí. Es la primera vez que cae preso el Pepo. Sí, tentativa de robo, no estuvo así certificado. Claro. Ahí termina en Marcos Paz, en la cárcel de Marcos Paz. A los 20 días recupera la libertad, pero después vuelve a caer 3 años en Ezeiza. Hay algo raro, algo más tiene que tener en la causa porque es muy extraño intentar robar y 3 años nada más preso. ¿Por casi robar flores, dijiste? No. Un robo en flores. En flores. No cambian los hechos. No estigmaticen al compañero Pepo. Al compañero Pepo. Está con salidas transitorias hoy, pero seguimos sigue. Charlando. Desde junio está con salidas transitorias y con un régimen de libertad condicional. Sí. Que le mandamos un abrazo al Pepo. Sabemos que también sus actitudes son parte de... el capitalismo. Sí, así capitalismo. Que lo vamos a perdonar. Totalmente. En 2012, bueno, lo habían condenado 2 años y medio de prisión. Hasta y ahora está con, bueno, está en Ezeiza, si lo quieren ir a ver, no. con salidas transitorias. Y él dice que va a ser la última vez que va a estar en prisión y que ya no cae más. Y Pepo es un adicto, dice la nota. Es terrible. No sabemos si es un adicto a robar o es. Cleptómano. O si, sí, bueno, es un adicto a las drogas, como mucha gente. Mucha gente, sí. Lo bueno de Pepo, que en el penal de Ezeiza, forma una banda dentro de la cárcel, que se llamaba... Increíble. Bien de Abajo. Me encantó. Bien de Abajo, Bien de Adentro también, porque... Podría haber, de las dos formas podría claro, ser. Claro. Está bueno, Ese es el caso de Pepo. Después también hay un caso más pesuti, que es el caso de supermercados. Acá vos lo conocías, Seba. Sí, porque lo escuché en El Gladiador de la Cumbia el otro día también, que hicieron un informe especial de supermercado y hablaban un poquito de esto. Sí, sí, sí. Tenemos que coordinar ahí con... Sí, Sebastián, no digas que lo hablaron en otro programa. No, pero fue del supermercado, fue en sí del supermercado, del chanchín. No escucharon nada. Bueno, ¿qué pasa? Este crimen donde, bueno, lamentablemente, ahora vamos a contar bien, fue titulado el crimen de La Ferrer, la masacre de La Ferrer. La masacre de La Ferrer. Exactamente. Resulta que el cantante de supermercado... No, el bajista. Bajista, pero estoy diciendo cualquier... Ya está, ya me voy. Ya, el tren te mató. Me mató. El bajista y miembro fundador de la banda, que se llamaba Ale Mamani, de apellido. El Ale. El Ale entró con una 9 milímetros a los tiros en un cumpleaños en el barrio El Tubo de La Ferrer, La Matanza. Desde adentro le devolvieron las balas y hubo en total 10 disparos, 3 heridos y 3 muertos. Uno de ellos, nuestro compañero Ale Mamani, que en paz descanse, pero el chabón tenía una pistolita. Ahí, que ¿no? En realidad nadie sabe qué fue lo que pasó, si era una pelea previa, si se corrió el rumor de que lo querían echar de la banda, que fue una trampa. Pero en realidad acá en estos casos nunca hay testigos, más en un barrio de La Ferrer, en un barrio... Hubo testigos, claramente, ¿no? Hubo testigos, pero nadie sabe nada. Todo muti. Claro. Sí, me calculé que hubo 10 disparos, 3 heridos y 3 muertos. O sea, 6 personas mínimo había y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Hubo lluvia de balas y... Bueno, en vez de lluvia de corazones, lluvia de balas. Se complicó un poquito más. Se complicó. Se puso un poco más pesuti. Disparitos. Sí, lluvia de estrellas tampoco, no hubo nada. Lluvia de tiros. Ahí en La Ferrer, cayó muerto Mamani y el caso quedó nada, porque el único culpable que había, que era un señor, que no le vamos a decir el nombre, tengo miedo ya de meterme en algo tan pesuti, un hombre llamó Jorge, no vamos a decir el apellido, quedó absuelto. Digamos, el juez lo absolvió y el fiscal le había pedido 12 años para este muchacho que había matado un par de personas por ahí. Pero bueno, no prosiguió el caso. No. Pero bueno, está complicada la cosa porque era muy buena banda supermercados, no duró mucho. No duró mucho, incluso después que muere el bajista, la banda vuelve a sacar un CD, pero nada superó el éxito de supermercados de La Lata. Pero también estuvo tocando mucho, viste que como que se reciclan estas bandas, los nombres son los que siguen vivos, pero se reciclan, está tocando en Estados Unidos, en México, en España, laburando con los colectivos latinoamericanos, laburando mucho por ese lado y otros lugares. Vamos a tener que buscar algún tema de supermercados. Sí. Yo me voy a comprar, me acuerdo de una anécdota, porque yo en un momento era medio fan de supermercados, ¿no? Mira. Entonces me voy a Mar del Plata, así medio gila con mis amigas, y me compro un CD de supermercado para pasar a la noche, ¿viste? La previa. Bueno, lo compramos a medias con una amiga, así muy rata todo. Bueno, lo vamos a poner, era el mismo tema, 3 veces, de diferente manera. Claro, uno normal, remixado. Otro remixado y otro adosado con otra canción. Acústico. Me quise levantar. O sea, si yo quería ser fan de supermercado, me cagaron ahí la... Era fácil. Era fácil. Era muy fácil ser fan y me calaron muy fácil mi anhelo, mi ganas de ser fan de algo, la cumbia, pero bueno. ¿Vamos a ir con un temita o no? Sí, así es. Vamos a escuchar un tema de Yerba Brava. Que se llamaba La cumbia Canción era. De la Yuta. La canción de la Yuta. Vamos para vos. chuta, compadre. ...106.3, Radio Nauta. Volvemos a la columna tropical, Belén se me ríe. Una columna que veníamos haciendo una serie que es fina. Es finita. Es una delgada línea. Finita, va por ahí. Finita. Nosotros tenemos miedo de pasarnos y irnos un poco al pasto. Claro. Y la gente en su casa tiene miedo que nosotros hablemos que nos como... pasemos. Claro, que bueno, no. Porque el que nos conoce y la que nos conoce a mí, a Belén, que somos sí. amigas ya desde hace años, forever. Sabe que nos gusta mucho el humor negro y siempre somos muy finitas, pero nos estamos cuidando. Sí. Muy bien, sí, eso es importante. Y te queremos cuidar a vos, Eva, también. Gracias, te gracias. Queremos. Y a Mariano. Y también a Lele, a Mike, a Flor, a Lore, a Marina, que están mandando saludos, también los mandamos un sí, saludito. Sí, todos dicen que la están escuchando, gente que la arena se ha puesto de despertador para escucharnos, siempre igual los últimos 4 o 3 programas, o sea, no nos escuchó porque no estaba viendo la siesta. Pero bueno, les agradecemos a todas y a todos por seguirnos porque nos alegran el corazoncito. Bueno, sí, continuamos con la columna tropical, Dueños del Pabellón. Claro. Y vamos a charlar sobre Pablo Lescano, porque nuestro querido, claro, Pablo Lescano. Si decimos cumbia villera, el precursor, es como el creador de la cumbia villera, como el padre, estás hablando el alma con madre. Palabras terribles, Kimei. Muy bien. Es porque estoy yendo a la facultad, estoy aprendiendo. Porque me estoy poniendo acá. Que vayas a la facultad. Está aprendiendo muchas palabras, Kimei. Bueno, de Pablo Lescano poco podemos decir porque es uno de los personajes más limpios de la cumbia, claro, villera. Sí, sí, sí, sí. Sí, ha sido detenido en 2004, si no me equivoco, por tenencia de armas, pero Pablo dice, no, mira, presento este papel que es totalmente legal, el arma que tengo, entonces se la ha mandado a guardar a la policía un par de veces, sí, y ha zafado. Sí, pero la verdad es que el tipo, limpio, ¿eh? El chabón pasa, nada, lo han querido denunciar por su aspecto, por cómo está, por cómo incita por ahí o cómo provoca. Pero limpio, impecable. Por eso él canta, quieren bajarme y no saben cómo hacer. Exacto. Porque este pibito no va a correr. Está reflejado en sus letras la pureza de Pablo Lescano. Es un ser puro. Es un ser puro. Es un ser de luz. Claro, porque parece que contamos la historia acá a nuestros oyentes, nuestras oyentas, que en el verano del 2004, como fue esto que vos contabas, se sube a un camión encapuchado, ¿sí? Sí. Y los vecinos creen, bueno, que Pablo o ese ser estaba robando el camión. Ese ser de luz. Ese ser de luz que nos ilumina. Y hacen una denuncia a los vecinos, llega la policía y está todo ok, el camión era de él, o sea, le correspondía, y incluso el arma también, o sea, estaba autorizado a portarla. Claro. Así que. Era solo Luz Capucha. Luz Capucha, no le cabió a la gente y tuc, llamaron a la policía. De todas maneras, él tiene un muy buen tatuaje, ¿sí? En su pelvis. En su pelvis. En su pubis, no sé, Quimé, vos que sabes. Hay que animarse a decirlo, es la pelvis. Lo digo. En su pelvis, dos pistolas, que es cuando en esos recitales se saca su remera y se ve su torso desnudo. Se le ven y queda muy bien. Queda muy bien. Quedan muy piolas. Que la Bessi también lo tiene. Ahora que estoy recordando. La Bessi también lo tiene. Nunca te vas a olvidar de la Bessi. Nunca lo voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar la Bessi. Nadie se va a olvidar de la Bessi. La Bessi también tiene. Sí. También. La Bessi, yo vi otra vez un video, porque, bueno, empecé a buscar videos de él, porque estaba interesada en su deporte. Y, ¿te gusta estar informada? Claro, a mí también. Sí, sí, sí. Ay, qué me. Resulta que el chabón jugaba en San Lorenzo. Sí. El chabón mete un gol, tipo, se levanta la remera, hace como que saca una pistola y le pega tiros a la cana. A la cana, sí, y a la policía. Y después creo que ahí lo echaron del partido, no me acuerdo bien. Pero bueno, se fue un poco al pasto, pero está muy bueno. Hay que buscar, no se ve muy bien. La Bessi no estaba en su mejor momento. No estaba en su mejor momento, era un niño. Ahora es un metrosexual increíble, claro. Pero no era la Bessi que ahora conocemos. ¿Qué soy? Hoy es... ¿Me estás preguntando? No. No. ¿Lo que es hoy? La gente cambia, no todo va cambiando, así como Pablo Lescano, que también hoy es productor, ya más es allá productor. Es creador, debe tener un montón de bandas. Y ha sido productor de Flor de Piedra. Flor de Piedra. En Los Jedes también fue productor. Claro. Y es un tipo limpio. Pero además la cumbia no solo hace referencia a los delitos, a salir a robar, como que es propio también de la cumbia villera, porque surge en un contexto donde... aumentaba la desocupación, aumentaba la pobreza, y es como una respuesta a la situación que vivían en la cotidianidad un montón de familias, en un montón de barrios, en las villas, y de ahí surge la cumbia villera. Y surge también, cuentan de delitos, de robos, y también cuentan los que les ha pasado, como el tema de Gatillo Fácil que escuchamos al principio, claro. Flor de Piedra. Está muy bueno, sí. Hay temas donde nombran a Bulacio. No sí, sé. Exactamente, en el mismo tema ese de Flor de Piedra, es donde nombran a Bulacio, que fue un chico que fanático de Los Redondos. Claro, que metieron preso en un recital de Los Redondos, y después lo mataron. Después también aparece Miguel Bru en ese mismo tema, y Sebastián Bordón, que era un estudiante que aparece muerto en una comisaría en Mendoza. Sí, sí. Así que, bueno, está bueno esto, que yo creo que esto, que la cumbia villera también expresa lo que estaba sucediendo, así como vos decías, pero son los primeros que lo cuentan. Claro. Digamos, porque lo podías leer, lo podías escuchar en cualquier lado, pero una canción es artística y todo, y que venga de la cumbia, ¿no? Que hable sobre la estigmatización de los pibes, de cómo la policía te levanta porque sí, de la bronca que genera la policía, de... Bueno, de los tranzas, que es la yuta, ¿no? Y que genera también toda una ruptura y una revolución dentro de la cumbia, porque, bueno, en los 90 la cumbia era pelo largo, trajecitos, todos vienen, los grupos eran con trajes, que claro. Todos peinaditos, y bueno, acá viene esta cumbia de pibes, cumbia de barrio, que, bueno, con ropa deportiva, otra forma de vestir, también levantando las manos. Que no bailaban todos iguales. Que no bailaban todos iguales, claro. Qué horror. Como rompiendo y revolucionando o evolucionando esa cumbia, o como se quiera decir, bueno, también viene a hacerse a ver y hacerse escuchar lo que también está pasando desde el 90 hacia adelante, digamos. Exactamente. O sea, por supuesto podemos decir un montón de cosas, en cuestiones de género falta muchísimo. Claro, un montón. Pero a todos nos falta muchísimo y está bueno seguir remarcándolo. Y así podemos escuchar el tema de Pablo Lescano. Dale. Que es Quieren Bajarme, que también habla un poco de esta estigmatización que se tiene sobre los pibes chorros, sobre el pibito cumbiero. Así es. ¿Por qué tu gorra y no la mía, no? ¿Por qué tu gorra y no la mía? Se la dedicamos a Andrés Buzo. Bueno, y allá vamos con el tema. Música.

De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Amiga, ¿sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Masiva en esta tarde de primavera. Primaveral, está nublado, poco cambio la temperatura, vientos moderados, no sabía. Del sector. De sector desde abajo, del sector popular. Estamos en la columna, sería economía. Economía de la semana, la columna semanal de economía. Puse yo recién en el Facebook. Quiero decirlo. Bueno, entonces está bien, si lo pusiste así, vamos a decirlo así. Y nos toca hoy hablar sobre economía y feminismos, una cosa así sería. Algo así, la economía feminista, que es todo un sector, un subsector de la economía. Y para eso contactamos a una compañera, a Flora Partenio, que creo que está en el teléfono. Sí. Hola. Hola. Hola, Flora. ¿Cómo Hola, están? Flora. Que es, a ver si te presentamos bien, Flora. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sos socióloga? Así es. ¿Trabajás como docenta en la Universidad Arturo Jaureche? Así es. ¿Y tenés ahí, estás como coordinadora de exactamente qué? De la carrera de Relaciones del Trabajo. Ahí está, está. Digamos, no una queríamos... carrera que implica pensar justamente los vínculos laborales en los espacios, en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo en general, uh-huh. con toda su complejidad, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, vos estás en la cátedra Virginia Volten, en la cátedra libre Virginia Volten, y la semana que viene, el día lunes en particular, vas a estar participando en un panel, ¿no? Así es. Bueno, les cuento un poco. Dale. La propuesta del panel, que es el próximo lunes 6 de octubre a las 17:30, es poner en escena una serie de cuestiones que tienen que ver con la mirada de la economía feminista. Uh-huh. Uno se estará preguntando, bueno, ¿qué es la economía feminista? O Mucha ¿por qué curiosidad. Una economía se llama feminista? Lo cierto es que esto arranca, digamos, de un grupo de economistas de América Latina que vienen reuniéndose e insistiendo en poner en escena una mirada diferente sobre la economía. Esto, digamos, se emparenta con las viejas discusiones de la década del 70 entre el marxismo y el feminismo, pensando básicamente en las relaciones entre clase y género, o pensando más profundamente entre los vínculos entre patriarcado y capitalismo, ¿no? Si pensamos en las formas de opresión o de explotación, las miradas feministas se empieza a preguntar por las formas de opresión que tienen según las condiciones y la situación de género las mujeres y los varones, porque también pensar en un contexto capitalista implica articular esa relación entre clase y género. Y lo cierto es que desde la cátedra Virginia Volten empezamos a programar esta serie de encuentros, y uno de los encuentros fue justamente volver a traer a la palestra, podemos decir, las viejas cuestiones sobre clase y género y la mirada de género sobre la economía. Les voy a poner un ejemplo como muy concreto. Dale. Cuando un Estado organiza, desde la administración pública, se organiza el presupuesto a nivel nacional. Uh-huh. La pregunta que se hacen las economistas feministas es, bueno, si ponemos lentes de género sobre el presupuesto, vamos a analizar de qué manera y cuáles son las cegueras de género que tiene la estructura del presupuesto. O, por ejemplo, los impuestos. Hacer un cruce de género entre quiénes son los que pagan impuestos en un país. Y eso en función del corte de género. Y esta idea de armar el encuentro del lunes invitamos para este encuentro a dos compañeras referentes de lo que es la economía feminista en América Latina. Una de ellas es Alma Espino. Alma Espino forma parte del grupo que se conoce como la GEMLAC. La GEMLAC es el grupo de género y macroeconomía de América Latina. Mira. Ella es uruguaya de la Universidad de la República, y viene trabajando insistentemente en cuestiones sobre presupuestos, estructura financiera, mercado laboral y economía desde una mirada de género. Alma Espino está llegando el lunes mismo para la cátedra y va a hacer una exposición también con una perspectiva más histórica, contando un poco cómo fue el recorrido de la economía feminista en América Latina. Y la otra compañera invitada es Corina Rodríguez Enríquez, que es investigadora del CONICET y al mismo tiempo trabaja en el CIEP, que es un instituto de investigaciones. Y Corina se viene, digamos, especializando en una gran discusión que están instalando la perspectiva feminista, que es la economía de los cuidados. Y la pregunta es, bueno, ¿quién cuida y quién se hace cargo de cuidar en una sociedad? Y cuando decimos cuidar nos referimos desde las tareas domésticas que se hacen en casa, uh-huh. el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado de niños, ancianos o alguna persona enferma que esté circunstancialmente enferma viviendo en un hogar o tenga alguna atención especial que dedique esos cuidados. Y justamente la pregunta de las economistas feministas es, bueno, ¿cómo se sostiene el día a día de las familias y de los hogares y quiénes son los que dedican su tiempo a cuidar? En estos estudios que se están haciendo en América Latina, los grandes números están diciendo que la mayoría del tiempo de las mujeres y de mujeres que combinan su jornada laboral entre un empleo remunerado y no remunerado están absorbidas por lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Uh-huh. Justamente a veces por falta de oferta de servicios de cuidado, ya sea estatales y cercanos al hogar, pensemos en guarderías, en lugares de atención para adultos mayores, o las tareas propias que tienen que ver con la vida doméstica. Así que no sé si ahí hicimos una especie de presentación. Sí, buenísimo. Muy interesante. Claro que sí. Aprendimos muchos términos en 5 minutos para investigar. Rápidamente. Nos interesó mucho, bueno, esto investigaremos más sobre la economía del cuidado, pero a mí me quedó picando esto, lo que vos decías de la ceguera en cuanto al presupuesto, la ceguera que hay de género, digamos, en cuanto al feminismo en los presupuestos. Pero ¿cómo sería, digamos, qué nos podrías decir sobre bueno, esto? Bueno, podemos contarle algunas experiencias que se hicieron en Latinoamérica. Hay compañeras que participando de procesos comunitarios y participativos en lo que eran la organización de los presupuestos municipales, compañeras feministas comenzaron a participar de estas mesas sobre discusión del presupuesto municipal o provincial, y algunas marcaciones puntuales tenían que ver con, por ejemplo, cuánto se destina del presupuesto al área de salud sexual y reproductiva en el territorio. Uh-huh. O cuánto se destina del presupuesto a políticas de formación, uh-huh. formación profesional, de oficios no tradicionales para las mujeres. Porque pensemos uh-huh. en las condiciones de acceso al empleo. ¿Qué posibilidades tienen de acceder al empleo, un empleo diferente al que está caracterizado o estereotipado para las mujeres? ¿Qué posibilidades nuevas se abren? Entonces, en las discusiones sobre las miradas del presupuesto, una marcación importante desde la economía feminista tenía que ver con, bueno, ¿qué parte de ese presupuesto se destina a acciones y a programas concretos que tengan una mirada de género? Una mirada de género inclusiva, y en esto podemos extenderlo también a pensar en políticas concretas de acceso al empleo de personas trans, travestis, digamos, todo lo que se enmarcaría dentro de las políticas de diversidad sexual. Entonces, tener una mirada transversal sobre los presupuestos nos permite ver, bueno, en qué se gasta la plata y con qué objetivos y fines, digamos, y cómo ponerle eso un color de género, ¿no? Que a veces en la batería de números se pierde de vista. Claro. Y vos, Flora, señalabas que hay como una articulación muy fuerte entre el capitalismo y la reproducción del sistema capitalista y el patriarcado. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuál es el vínculo así a nivel más general que se establece entre ambos? Porque uno a veces, como el sentido común a veces plantea, no lo ve como algo articulado, ¿no? Como que son cosas separadas, que son luchas distintas, podríamos decir. Exacto. Bueno, hay un término que nos ayuda muchísimo y que lo podemos adoptar como parte de la caja de herramientas de los análisis, incluso de la mirada en la vida cotidiana, que es el término división sexual del trabajo. Nosotros cada vez que pensamos miramos una empresa, una fábrica, incluso un lugar de trabajo, podemos claramente hacer dentro del lugar de trabajo una rápida observación de la división de puestos y tareas. Vamos a ver que unas se ocupan de ciertos puestos y ciertos trabajos y otros se ocupan de otras. Digamos, pensemos en una empresa metalúrgica, que es una rama altamente masculinizada, donde las mujeres por ahí ocupan sectores específicos y puntuales dentro de la línea de producción. No todos los puestos están abiertos para todos, o los procesos de formación de carrera dentro de las empresas. Así como nosotros podemos analizar la división sexual del trabajo adentro de un espacio laboral concreto, en el caso de la fábrica, podemos pensar en la sociedad cómo se organiza la división sexual del trabajo, o lo que en una frase rápida podemos decir, ¿quién hace qué cosa? Claro. Si nosotros pensamos que la fuerza de trabajo necesita reproducirse todos los días y el capital necesita que esa fuerza de trabajo esté para poder funcionar la maquinaria cotidiana, la pregunta que nos hacemos es ¿quién garantiza esa reproducción de la fuerza de trabajo? Esto es, que las personas se alimenten, sean cuidadas, duerman, puedan asearse y puedan levantarse al otro día y tener un desayuno para ir a trabajar. La pregunta así, bien concreta, es esa. Claro. ¿Quién se hace cargo de eso? Ah, buenísimo. Evidentemente sí. Hay todo un trabajo no remunerado que se hace en los hogares, que implica no solamente cuidar y acompañar en todas estas tareas a las personas adultas, sino a los niños, digamos, que se están educando, que tienen que ir a la escuela, que tienen que hacer sus tareas. Entonces, la rápida articulación que podríamos pensar es, bueno, existe esa reproducción de la fuerza de trabajo, en tanto hay una dotación de trabajo destinada a reproducirla. Esto es, hay alguien que se encarga del trabajo no remunerado todos los días, todas las semanas y en los 365 días del año. Entonces, ese trabajo no remunerado que se realiza en los hogares no tiene ninguna remuneración ni ningún costo. No es, si bien tiene un valor, no está, no tiene un precio. Digamos, no se les paga a las mujeres en las casas por hacer ese trabajo. Claro, claro. Entonces, la pregunta es, ¿quién sostiene ese trabajo cotidiano? Bueno, cuando se hacen las famosas encuestas de uso del tiempo, que esa es una herramienta bien interesante que viene de la economía feminista, las encuestas de uso del tiempo nos permiten medir cuánto destinan mujeres y varones al trabajo no remunerado cotidiano. Y los números que muestran esas encuestas es que las mujeres son las que destinan mayor cantidad de tiempo para sostener tareas no remuneradas. Ahí sería una especie de articulación simple, porque también podríamos decir esta ecuación. ¿Qué pasa si las que cuidan dejan de cuidar? Claro, sí. Se viene abajo todo. Exactamente. Buenísimo todo lo que nos contás, Florencia, porque es un montón de información. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí más sé de feminismo, más ganas me dan de salir a prender fuego instituciones. Pero bueno, ya se me va a pasar, pero está buenísimo. Y entonces te podemos escuchar el lunes 6 de octubre, ¿dijiste? El lunes, este lunes próximo a las 17:30 en el rectorado, de la Universidad Nacional de La Plata. No la vamos a prender fuego. Aquí no, no, ese día no lo prendemos fuego. Tranquila. Al otro día, volvemos al otro día. Y ahí... Y lo interesante de este panel también es que las compañeras que vienen invitadas van a traer materiales, libros para dejar en la biblioteca de la Volten, incluso para regalar a las personas que se acerquen y que por ahí sean de organizaciones que puedan entregarse, aunque sea un ejemplar por organización, porque la idea es poder difundir materiales que se están produciendo en Latinoamérica y que por ahí llegan acá de manera fragmentada, o por ahí tenemos solamente una versión electrónica, y por ahí tenerlo en papel ayuda más a trabajar en formato de talleres o a trabajar en los movimientos. Así que también la idea es que sea un punto de encuentro sobre materiales concretos. Perfecto. Genial. Entonces nos vemos el lunes 6 de octubre. Así es. En el rectorado. ¿Sabes qué, Flora? Acá un amigo que te está escuchando, Mike, dice que te acuerdes de traer alfajores de Filipinas. No sé qué quiere decir con eso. Eso va a ser después de la Volten, después del encuentro de la Volten. Ahí nos han invitado a un encuentro internacional sobre justicia económica, ecológica y de género en Filipinas. Así que vamos a ver si se come algún alfajor allá o qué, pero algo vamos a traer. A seguir investigando entonces sobre economía feminista. Bueno, Flora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, luego. Bueno, ahora, muy interesante, la verdad que... muy interesante la discusión. Y bueno, ahora nos vamos a ir a un tema, mala fama, la marca de la gorra. Con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra, que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Mala fama y cumbiero, usa ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra, que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas te acuden a los ojos. Amigo, con 15 pesos me compro alto dólar. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Cumbia masiva. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Palmas arriba. Seis minutos faltan para que termine nuestro programa aproximadamente. Y ya continuamos acá. Muy interesante la entrevista de recién. Y tenemos una duda acá que queríamos que Mariano nos resuelva. Así te digo, ya. ¿Qué pasa con que estamos en desacato? Viste, somos unos desacatados, parece. La Argentina desacatada. Y Cristina dice que tiene miedo que la detengan cuando vaya a Nueva York la próxima vez. Ah, no, mira. Así es lo que, eso es lo que dijo ayer en Cadena Nacional. El juez, el juez Griesa, decidió que Argentina está en desacato porque básicamente no está cumpliendo su resolución judicial de hace unos meses, que era que el Estado argentino debía pagarle a los fondos buitres todo de contado y en efectivo. Desde el momento que el Estado argentino niega, digamos, la posibilidad de hacerlo, empieza, bueno, justamente está negando una decisión judicial de un juzgado que el Estado argentino aceptó. Y este juez, bueno, que es medio revirado, usa un mecanismo que es el desacato, el incumplimiento de una resolución judicial, para planteárselo al Estado argentino. Obviamente, ¿esto qué implica, digamos, en concreto y en sencillo? en principio, que cada día que pase adicional, digamos, en el que el Estado argentino no hace caso a la resolución del juez y no le paga a los buitres, hay una multa. Todavía me parece que son cuatro, algo así como 400.000 pesos, pesos, dólares por día de multa. O sea que hasta que el día que paguemos, si pagamos, la multa va a ser grande. Y eventualmente, obviamente, por desacato te pueden llegar a detener, meter preso. Yo digo, no sé si, si en este caso puede llegar a tanto porque el juicio es al Estado argentino. Claro. ¿Meten preso a todos? Todos y todas. Cada, que, cada argentino que salga del país lo levanta ahí la, aguantalo, el FBI. Sí. Ya está complicado. Estados Unidos, bueno, se curta. Claro, es así. Vas a Miami de vacaciones, bueno. Miami Beach, tus lentes, el rooftop y tú preso caes. Y claro, viste, Susana. No, la Zoom. Claro, no va a poder volver a Miami, no sé qué va a hacer. Bueno, igual ya Jasmine está muerta, ¿no? El perro de Susana. No sé, eso siempre es como para mí que muere y vive de nuevo, viste que hoy le compran otro. Claro, que es parecido, sí, sí, sí. Así que bueno, esa. ¿Qué pasa con la plata que tenía, que tenían retenido los Don Gries ahí? Ah, sigue ahí, sigue firme ahí, nada más que el gobierno argentino, bueno, se aprobó hace unas semanas una ley de pagos, la llamada de ley de pago soberano. El Estado argentino dice, bueno, no vamos a pagar en este banco en Nueva York porque el juez Griesa nos va a confiscar los fondos. Cambiamos de lugar. Ahora se va a pagar. El Estado argentino ya depositó la plata para un vencimiento que se hacía, que se vencía justamente el día de ayer, en una cuenta en el Banco Central de la República Argentina, una cuenta acá. Y ahora lo que tiene que conseguir es que en el próximo mes los acreedores que entraron a los canjes, a los distintos canjes, acepten venir a cobrar acá a la Argentina. Lo van a esperar. Claro, van a quedarse esperando porque no, es muy probable que la mayoría no acepten hacer eso y bueno, la situación se sigue prolongando, esta situación de cesación de pagos forzada por la resolución judicial se sigue prolongando y probablemente, digamos, lleguemos a enero, esto es lo que va más que probable ocurrir, en enero esto se resuelva porque el gobierno argentino va a poder ya negociar con los fondos buitres, habiéndose caído todas las cláusulas que generarían una bola de nieve muy grande si el gobierno argentino pagara ya. Pero nosotros nos metimos en este bardo igual. Nosotros, o sea, Me voy. quiero decir, el gobierno nacional se metió en este lío solo, claro. Porque el mismo gobierno fue el que decide que el juez sea todo internacionalmente, que el juez sea yanqui, o sea. Decide pagar en principio, digamos. Decide pagar una deuda ilegítima. Claro. Estamos en el horno. Estamos complicados y bueno, y el encima gobierno. Le pedimos guita a los chinos, cualquiera, en Yuan, tenemos que devolver plata. A Soros le pedimos guita. El otro día se juntó Cristina cuando fue a Nueva York, se juntó con George Soros. ¿Y ese quién era? ¿Quién es? Que es un multimillonario, mirá, financista. Es un buitre, pero con buena cara. Claro. Parece. Es un. Que parece que le va a ayudar, digamos. Como que está ahí ayudando, un filántropo, ¿viste? Pero viste, estos tipos nunca te dan nada a cambio de nada, digamos. Así que vamos a ver. Estamos en el horno. Está complicada la mano, está complicada. Bueno, Mariano, ¿querés decirnos la respuesta a la consigna? Por favor, que la gente. No. Va a haber debate. Hay debate. Está debatido porque muchos que lo buscaron por Wikipedia o lo que salía en Wikipedia los es. Los chorros, ellos, trucho, ustedes son buitres. Es trucho, los que ustedes son información buitres. Donde no hay que buscar, loco. Busquen información, era tramposo claramente, pero los que han buscado en Wikipedia todos me retaban y me decían que era en el 75. Pero no por sabiondos. Claro. Sino por buitres. Había, sí. Chorros. El impuesto al valor agregado en Argentina, no es que es una. Uno parece, viste, dice, bueno, voy a comprar algo en el mercado chino, IVA, hay que agarrar. Claro. Pero no es algo que es natural y que existió toda la vida, digamos. Hasta mediados de los 70 no existía un impuesto al consumo, digamos. Lo que había impuesto a ingresos brutos, impuestos que cobraban las provincias o los municipios eventualmente, pero no había un impuesto nacional al consumo interno. Claro. En el año 1973, a partir del año del que. Que sería el tercer gobierno peronista. El tercer gobierno peronista se aprobó una ley, la ley del impuesto al valor agregado, en el cual se crea este impuesto. Y esa ley entra en vigencia a partir de 1 de enero del año 74. Entonces, bueno, ahí la trampa es el periodo de transición. El IVA existió desde el año 73, desde que claro. Se aprobó legalmente. Tomá, para empezó vos. Empezó a ser implementado en el año 74. Digamos, a partir de ahí se empieza a utilizar. Entonces, la respuesta correcta es 74. Depende. Para vos. 73. Ah, 73. No. 73. Entonces no estoy tan de acuerdo. Legalmente existía el 73, aunque bueno, se aplicó del 74. Bueno, por ahí. La cuestión es que a partir de que se creó ese impuesto y fue subiendo la tasa, empezó con el 13% para algunos productos y fue subiendo la tasa y se fue generalizando y ahora tenemos un IVA del 21%, bastante generalizado para la mayor parte de los productos de consumo interno. Claro. Estamos en la B. Seguimos. ¿Hacemos el sorteo? Buitres. Porque ya nos tenemos que ir. Ya hice el sorteo. Ya hiciste el sorteo. Ya está. Ganador y ganadora número uno, Mariano. Decime quién es. Número uno, a ver. Mike, no. Flor. Flor Figueroa. Has ganado la promo 1 de qué pizza cooperativa con 3 pizzas. Una de huevo de jamón y la otra de jamón. Son tres. Son tres pizzas y ahora te vamos a... Escuchá, ¿vos a qué hora venís para acá, Sebastián? 8:30 estoy acá. 8:30 podés venir a 8 buscar. 8:30, 9 si quiere paso por acá. Pero acordate de lo siguiente, acordate, hay que retener una de las pizzas, ya lo dijimos 20 veces. Sí. Que nos tienen que compartir, si no lo comparten voluntariamente. Hacemos como los buitres, no sé cómo funciona la economía. Alguna quedamos con una, damos dos. Interese por, no sé. Para el próximo programa. Algunos vamos a apropiar. Una pizza fría acá. Bueno, y nos vamos a retirar porque ya nos estamos pasando y Luciana nos va a matar. Mira con cara de... Sí. Bueno, vamos a retirar, vamos a dar un saludo grande a Kimei Figueroa, que está ahí en el teclado. En el teclado, viste, tipo la cumbia. Sí. Mariano Félix ahí en percusión. Ya tocó el bajo, quiero tocar el bajo. Bueno, no nos va a matar, ¿eh? No te van a matar, bueno. Tiro. Como el Pepo ese de... Bueno, un saludo grande a usted, Sebastián Ovalle, productor y conductor acá del programa. A Juan ahí de operativista. Operativista, sí. Y bueno, y yo aquí, quien les habla, Belén Garuti. Los esperamos el miércoles que viene a las 4 de la tarde en Radio Nauta 106.3. Y acá los dejamos con Damas Gratis. Nos vemos. Adiós. Voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parte y la gorra me quieren llevar. La parte y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, recato mi zapatilla, recato mi guacha, el 38 que martilla y brilla. La parte y la gorra me quieren llevar. La parte y la gorra me quieren matar. Voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quieren llevar. La parca y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, recato mi zapatilla, recato mi guacha, el 38 que marquilla y brilla. La parca y la gorra.